La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco junto con Irene Antinori y la producción integral de La Retaguardia, Nuestros Sueños Posibles. Nuestros sueños posibles que son nuestra más profunda convicción para luchar contra todas las formas de la cultura represora. Y la cultura represora es también, no solamente, la cultura de la banalización. Banalización que es nada más y nada menos que... dejar lo fundante, dejar lo esencial, dejar lo profundo, para quedarnos con lo superficial, con lo más evidente, con lo menos importante, con aquello trivial, inclusive efímero. En algunos momentos quizás sea importante recordar esta diferencia entre lo fundante y lo que llamamos lo convencional. En lo fundante nos va la vida. En lo convencional, no. Lo fundante es, por ejemplo, lo democrático. Lo convencional es, por ejemplo, los partidos de la democracia. Los partidos se van y lo democrático debería quedar. Incluso la democracia, así planteada, no es lo fundante. Porque en democracia aparecen, suceden, cuestiones que son profundamente no democráticas, autoritarias, destructivas. Quiere decir que cuando tenemos que pensar en lo fundante, nos metemos en una profunda reflexión que es ideológica, que es política, que es afectiva, que es ética, y desde ahí entonces generamos un pensar, generamos un sentir y generamos un hacer. Pensar, sentir, hacer, sin contradicciones lógicas insalvables, sin exclusiones. No podemos, no debemos hacer una cosa mientras decimos que hacemos otra. Y en esta banalización del discurso es, por supuesto, un gran analizador. El analizador privilegiado de la cultura represora es nada menos y nada más que lo que se dice al pasar, como si no tuviera importancia, como si fuera inclusive algo gracioso, chistoso, siempre festejado por los alcahuetes de turno. Y es una pena, realmente es una profunda pena, que nuestra presidenta de la Nación, hoy, cuando aparecen los nuevos trenes, las nuevas unidades ferroviarias, dice, con un rostro sonriente, apurémonos, porque si no, la próxima formación nos lleva a puestos. Nos lleva a puestos, señora presidenta. Se llevaron puestos a más de 51 durante su gobierno, por supuesto. Y desde ya, como ya dije una vez, no es usted la responsable directa de esa masacre, pero que el problema justamente es ese, que usted no es la democracia. Usted es la jefa de un Estado democrático, pero no es la totalidad. Y por respeto a todo lo que usted no es, entonces, no se puede, en forma tan banal, en forma tan trivial, en forma tan frívola, decir justamente en las unidades del ferrocarril Sarmiento, donde hace muy poco tiempo compatriotas, ciudadanos, jóvenes, trabajadores murieron, decir que la próxima formación nos llevará a puestos. Eso también es una de las formas de la cultura represora. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hace muchos años que insisto con un concepto que es el de cultura represora. Cultura represora que implica el desalojo del deseo y la imposición del mandato. Podría decir el desalojo de todos los deseos y la imposición de todos los mandatos. Y el deseo fundante, ya que de los fundantes estuvimos hablando, es fundamentalmente el deseo de vivir. Uno vive porque tiene deseos de vivir, si no, no hay vida posible. Y uno deja de vivir cuando está el mandato de no vivir. Es decir, frente al deseo de vivir, se imponen aquellos mandatos, muchas veces organizados del Estado, de no vivir. El tema de hoy lo he titulado Ayer por mí, hoy por ti, de víctima a victimario. Y vamos a charlar con la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, Tilda Rabi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Tilda. No, gracias a ustedes. Bueno, queremos desde tu mirada, tu perspectiva, desde tu implicación política e ideológica, charlar sobre cuál sería para vos el huevo de esta serpiente, digamos. ¿Cuándo empieza esto a... Nosotros hablamos de la lógica cromañón, es decir, aquella lógica que plantea, digamos, que no se plantea ninguna prevención y que lleva inevitablemente a la muerte. ¿Fue la creación del Estado de Israel después de la posguerra? ¿O ves que hubo otros momentos que finalmente provocaron la catástrofe de hoy? Yo creo que comienza antes de la creación del Estado de Israel, por supuesto, por un ideario, por una cuestión ideológica que tiene que ver con el sionismo, amañado además con los intereses imperiales. El Estado de Israel es la conclusión, digamos, de una expansión más dentro de la zona, porque para nosotros el tema, digamos, o la mal llamada cuestión palestina, no es un tema ni religioso ni étnico, es político, y tiene que ver, digamos, con lo que supieron hacer los aliados, es decir, de no actuar a tiempo frente al horror del genocidio nazi. Y a partir de allí, digamos, se va creando, además, se construye toda una falsedad que ha prendido muy, muy, muy, en forma muy grande, desgraciadamente, la judería del mundo, ¿no? O sea, porque las miradas a veces hacia lo que es el Estado de Israel hoy son hasta casi complacientes. Y también, no solamente desde lo que es el sionismo, lo vemos también en las declaraciones hoy de Cancillería, realmente estoy indignadísima. Yo no defiendo a Hamas, pero no podés equiparar, digamos, a Hamas con uno de los mejores ejércitos del mundo, ¿no? Y justificar el bombardeo y la masacre a niños. Pero además hay una cuestión que vos me explicarás mejor. Para mí es una resurrección de la nunca insepulta teoría de los dos demonios, ¿no? Por supuesto. Pero en este caso los dos demonios son un Estado, sí, y otro que no es un Estado, porque jamás no es el Estado palestino. Para nada. O sea que son dos demonios distintos. Son muy distintos, muy, muy, muy dispares. Y además, o sea, es decir, es muy perversa toda la construcción, ¿no? O sea, a partir de lo que es el sionismo en sí mismo, porque nunca pudo tener un interlocutor válido. Toda esta patraña, digamos, de las negociaciones, después lo que pasó con estos tres colonos israelíes que fueron raptados en una zona que controla Israel y que después fueron encontrados muy cerca, a mí me huele a pescado podrido, y sob pretexto, digamos, de invadir, esto pasó en Cisjordania, ¿no? Que por supuesto vivió 18 días terribles, donde fueron destruidos muchos pozos de agua, casas, olivos, y a lo que nos tiene acostumbrados el estado de terror, y paralelamente focalizó, digamos, su odio y su ira nuevamente en Gaza. Entonces, yo creo que acá hay un objetivo de limpieza étnica, concretamente, es un genocidio gota a gota, y no creo que Israel hoy en día tenga otro ánimo que el de hacer desaparecer a los gazatíes. Porque cuando escuchamos que hubo X cantidad de refugiados internos, seguimos acumulándonos en un sectorcito para que Israel siga masacrando a mansalva. Bueno, o sea, vos dijiste algo, Tilda Rabí, con ella estamos hablando, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, y usaste una palabra que para mí es muy importante, que es lo de la falsedad, ¿no? Sí. Porque para mí es, lo fundamental en la cultura represora. Lo falso no es ni verdadero, es decir, no es verdad y no es mentira, es falso. Y atacar una falsedad es extremadamente complicada, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Exacto. Si no, preguntarle a los deconstructores, digamos, intelectuales israelíes, como Shlomo Zahn, Ulam Papé, qué sé yo, Finkelstein, ¿cómo ha costado ir deconstruyendo una Bram Burg? Es decir, ¿cómo deconstruís un relato falso? Sí, exacto. Cuando se ha imprimido a sangre y fuego. Sí, sí, sí, sí. La falsedad es, por ejemplo, bueno, ya lo dije, toda teoría de los dos demonios es falsa. Sí, sí. Otra pregunta, Tilda Rabí. Nosotros en la Argentina, bueno, estamos con todo el tema de la patria grande, bueno, todo eso. Sí, sí, sí. Pero a nivel de la patria grande, ¿cuáles son las solidaridades concretas que los hermanos de Palestina encuentran en este momento frente a la ofensiva israelí? Mira, la patria grande se resume en Venezuela, Bolivia y, curiosamente, esta vez Chile. Pero desde la Argentina, realmente, o sea, yo leía el comunicado de Cancillería y realmente estoy furiosa, porque plantea justamente la teoría de los dos demonios, ¿no? Y bueno, para eso hoy nos hemos convocado y posiblemente mañana para ver si hacemos alguna acción hacia Cancillería. Porque hay una dicotomía muy grande, ¿no? O sea, nos chantajean con el holocausto, nos chantajean con el tema de la AMIA, que para mí fue un dolor profundo, como para cualquier ser humano con buenas entrañas, no sé si me entendés. Yo participé además durante un año frente a la Plaza Lavalle pidiendo justicia, hasta que, bueno, no quise ser producto, digamos, de un entramado también muy perverso que tenía que ver con los representantes de ciertas instituciones que lo hacen una política del Estado de Israel y no algo nuestro. Y o sea que la posición oficial del gobierno argentino sería, en todo caso, instalarse en esa falsedad de los dos demonios. O sea, por un lado un demonio es Hamás, por el otro lado es el Estado de Israel. Pero supongo que el Estado de Israel lo mirarán con mayor simpatía que a Hamás. No, acá lo sancionan, o sea, pero... O sea, es un poco más dura que la postura de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que estoy indignada. Vengo muy indignada porque yo pensaba, por supuesto, o sea, se conduelen de la muerte de los niños, pero en ningún momento hablan de lo que realmente significa, digamos, el opresor, ¿no? El victimario, y bueno, es muy triste porque va en dicotomía con el discurso, ¿no? O sea, con respecto... a todo el tema de descolonización, derechos humanos, cuando estamos levantando, digamos, justamente nosotros que hemos vivido las dictaduras en el tercer mundo, o sea, nosotros que hemos sufrido lo que significa la represión y la tortura, de repente encontrarnos con una declaración tan tibia realmente es muy molesto. Entiendo de que por cuestiones políticas a veces no se pueda llegar a más, pero caray, estamos hablando, digamos, de que no se puede impulsar, digamos, un tratado de libre comercio, un TLC entre el Mercosur y el Estado de Israel, por ejemplo. Nosotros queremos un embargo militar, ruptura de relaciones, o sea, como fue la Sudáfrica de la apartheid, entendiendo a esta altura que fue mucho mejor, sin ser mejores las dictaduras ni los oprobios, que lo que hoy hace Israel en Palestina, ¿no? Tilda Rabi, vos en un momento mencionaste que el problema es fundamentalmente político, ¿no? Y sí, por supuesto acordamos. Ahora, desde tu perspectiva, ¿qué ha pasado más allá de los estados? Porque muchas veces se dice, bueno, el estado es una cosa, el pueblo es otra. Yo tengo mis dudas de esa diferencia tan tajante, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado con el Estado de Israel, con el pueblo de Israel, del pasaje de ser víctima del nazismo a ser victimarios de algo que evidentemente es una política de activo exterminio de otro pueblo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente se intoxicaron de tal manera que yo creo que es un pueblo que está profundamente enfermo, ¿no? Y ha entrado en toda esa rueda, desgraciadamente, y que no solamente el pueblo, el israelí, vos ves las instituciones judías hoy, pasado mañana van a ir a apoyar al Estado de Israel, ¿de qué? No sé, pero lo van a ir a apoyar. Entonces vos decís, vaya, ¿dónde está esa humanidad, no? O sea, esa cuestión ética, moral. Yo la verdad estoy desconcertada. Tengo a muy buenos amigos dentro de Israel que por supuesto están en un movimiento en oposición a lo que es este gobierno, pero desgraciadamente un 90% o un poco más apoya a estos gobiernos, a este gobierno sobre todo. Y creo que tiene que ver con la paranoia, ¿no? O sea, con el hecho de que les han metido tanto miedo, que el miedo se ha hecho carne en cada partícula de ellos, que no pueden pensar que hay un otro, porque ese otro para ellos se convirtió en un animal o en algo que los quiere aniquilar. Respecto a una posible suspensión de la masacre, la actividad o la actitud o el gesto o no sé qué fue del Papa llamando y conciliando, todo eso, ¿vos pensás que fue también una falsedad o que tuvo algún efecto político, hasta diré un aval para la masacre actual? Yo creo que fue una falsedad, no sé si fue un aval para la masacre actual. Yo creo que no nos olvidemos que Netanyahu se puso muy frenético con la ida del Papa a la zona. Sí fue una falsedad ese encuentro en el Vaticano entre Pérez y Abbas, sobre todo pensando que Abbas ya se iba al tercer día, ¿me entendés? O sea, y que además, convengamos, los presidentes en Israel no tienen el poder del primer ministro, o sea, son figuritas, por así decirlo. Y Abbas es un personaje débil que no tiene poder tampoco, o sea, entonces las asimetrías son muy profundas, muy muy profundas. Y yo creo que fue, porque vos fíjate que mientras estaba el Papa, también hubieron masacres en las ciudades de Jalil, de Hebrón y en otros lugares, y hubo, es decir, nunca paró, digamos, de reprimir Israel a los palestinos, ya sea la Cisjordania o la Franja de Gaza. Lo que pasa es que yo creo que el objetivo primario de esta cuestión es poder hacer desaparecer a la gente de Gaza. Y lo han demostrado no solamente con plomo fundido, sino que recuerdan ustedes cuando en el 2005 Sharon hace una desconexión inconsulta en ese momento, si se suponía que estaban en pleno diálogo con el proceso de Oslo y todo eso. Sin embargo, hace la desconexión y, bueno, por supuesto, vemos las imágenes frenéticas y casi histérica de los colonos que fueron enviados a lo que es el West Bank, o sea, Cisjordania. Y yo creo que el objetivo es diezmar a la población gazatí, hacerla desaparecer, y después vendremos por la otra parte, porque ya de hecho lo están haciendo en la construcción de colonias, en el robo de aguas, en la destrucción de árboles, y la creación de pequeños bastustanes. Yo creo que la perversión es tan grande que no tiene límites y se los deja hacer. Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, te quiero hacer una última pregunta, pero que por supuesto abriría para muchas más. Pero bueno, sí. El tema es este. Se habla de los colonos, ¿no? Sí. Yo, no sé, a veces me interesa mucho por qué la cultura represora utiliza unas palabras y no otras, ¿no? Sí. Pero esto de los colonos, ¿son colonos en el sentido de lo que es una... es colonizar un territorio, ¿no?, para su prosperidad y demás, o son la punta de lanza del ejército israelí de alguna manera? Ambas cosas, porque además están pertrechados. Vos sabés que los colonos portan armas, hay poblados que ellos también han hecho desaparecer, hay una ciudad emblemática, Al-Jalil o Hebrón, donde directamente se les hace de tal manera imposible la vida, porque además han construido en las alturas, el mercado viejo tuvo que cerrar porque hay calles que son solamente para judíos, y los palestinos que tenían para esa misma calle, digamos, su salida, su puerta, ahora tienen que salir por la ventana. Es decir, yo creo que son también parte del tema. Y ahora, bueno, hay una migración yanqui muy grande de colonos en estos momentos, y de Europa, ¿no? Aparte de los judaizados en Perú, que para eso tuvieron que esperar una o dos generaciones, porque vos sabés que el judaísmo, digamos, dice que es por vientre, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay cuestiones que son muy perversas y que vos no... Y paralelamente, los pobres etíopes, viste, que supuestamente venían de una de las tribus de Esther, qué sé yo, ahora están siendo diezmados. Bueno, Tilda Rabi, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y no, desde gracias ya... a vos, y disculpa mi vehemencia, pero hoy estoy muy mal. Perdón. Vamos a aclarar algo. Te agradezco tu vehemencia, porque si algo a mí me enoja es justamente esa supuesta neutralidad de los políticos, asepsia, ¿viste? A veces sí. Estuvieran en un quirófano y no realmente en esta realidad desgarrante. Este programa radial que se emite por La Retaguardia, bueno, dentro de su humildad, está totalmente solidario con la causa palestina, y desde ya contás con nosotros para cualquier difusión o cualquier acto, y desde ya nuestra absoluta solidaridad con ustedes. Gracias, Alfredo, un cariño grande, y bueno, seguiremos acompañando la resistencia a un pueblo. Así será. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, querido. Gracias. Tico, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, yo soy Loprestiana, soy psicóloga clínica y quería conversar con ustedes un tema que permanentemente se presenta en mi consultorio. En estos momentos muchas parejas se encuentran, los jóvenes se enamoran y al poco de andar empiezan a convivir. Lo que pasa y lo que surge permanentemente que en el transcurso de la convivencia aparecen los conflictos. La palabra pareja viene de par y tiene que ver con dos personas de igual jerarquía que se asocian para compartir la vida. Pero esto, en el transcurso del tiempo, fracasa, porque cada uno quiere imponer sus condiciones. Por ejemplo, el tema del dinero. El tema del manejo del dinero en las parejas es una fuente de conflicto permanente. ¿Por qué? Porque muchas veces no consensúan, no negocian para saber con sus ingresos quién paga el alquiler, quién paga la comida, quién paga los gastos, quién paga las tarjetas, y surgen permanentes recriminaciones. Vos con el dinero de la pareja, le dice él, gastás todo en ropa y no sabés ahorrar. Ella le dice, vos con el dinero de la pareja te vas con tus amigos, haces compras importantes y a mí no me decís nada. Y todo esto va deteriorando la pareja. Me parece que es importante poder hablar cómo va a ser en el transcurso y el devenir el manejo del dinero. Porque después del manejo del dinero, atrás del manejo del dinero, está el manejo del poder en la pareja. Otro tema importante por los cuales también surgen desavenencias es el manejo de las vacaciones. Cuando la pareja se va de vacaciones, no muchas veces no se ponen de acuerdo en qué destino ir. A algunos le gusta el mar, otro le gusta la montaña, y eso también es fuente de conflictos. Muchas veces no saber negociar, no dar lugar al otro, querer ponerse en primer plano, es la fuente de los conflictos. Cada uno, cuando llega a la pareja, a su nueva convivencia, trae conflictos de de los modelos en que fue criado, de sus padres, y no haber resuelto sus conflictos con los padres, esto lo lleva muchas veces a su cónyuge y en realidad son motivos de desavenencias, por lo cual fracasa la relación. Por eso les digo, hay que conversar todos los temas desde distintos ángulos para que pueda prevalecer la armonía en la relación. Hasta la próxima. Chao. ¿Cómo les va? Bien, Fernando, tenías una información importante, sí, que transmitirnos. Porque recién escuchando la charla interesante con Tilda Rabi, nos quedó por decir que este miércoles desde las 18 va a haber una conferencia en la legislatura donde va a estar disertando el embajador de Palestina en la Argentina, organizada por Alejandro Godard, el legislador porteño de Nueva Izquierda, y nosotros vamos a estar transmitiendo desde allí, así que quienes no puedan acercarse lo van a poder escuchar desde las 18 a través de la retaguardia. Perfecto, lo escucharemos. Bueno, vamos a continuar con nuestros sueños posibles. como siempre, en la convicción de que los sueños posibles son una forma para luchar contra todas las formas de la cultura represora. Y ahora vamos a hablar justamente de la cultura represora en la ciudad de Buenos Aires, una de sus tantas formas, por supuesto. Ustedes saben lo que ha sido la ley de comunas, por un lado auspiciosa, de alguna manera toda descentralización de un Estado megalómano es auspicioso, pero después del dicho al hecho, no solamente hay mucho trecho, sino que el trecho viene totalmente mal parido. Y vamos a tener la posibilidad entonces de hablar con alguien que ha trabajado mucho sobre estos temas en relación al funcionamiento de las columnas, de las comunas, y se trata de Iommi, nuestro querido amigo que ya varias veces hemos entrevistado. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Alfredo? Un gusto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ha habido una medida, no sé si cautelar o cómo llamarla, eso nos vas a explicar bien, que de alguna manera pudo ponerle cierto freno al intento del oficialismo en la ciudad para neutralizar las comunas. Sí, lo que sucedió es que Mauricio Macri hizo un decreto, el 251 del 2014, por el cual podía definir cuáles eran las estructuras organizativas dentro de las comunas, es decir, qué gerentes, subgerentes, o qué personal de las comunas o el que ellos designen, y qué funciones iba a tener cada uno de ellos. Eso en realidad es una atribución de la Junta Comunal, y bueno, por eso se presentó un recurso de amparo con un bloque de 14 comuneros de 14 comunas de la ciudad, de 14 de las 15 comunas, y se ha conseguido poder avanzar en este sentido porque ha salido la suspensión del decreto por una sentencia del juez Ferrer. Así que bueno, estamos contentos con esa situación porque hemos logrado frenar una nueva embestida del jefe de gobierno en su intento de que la comuna no funcione. Bueno, y entonces la situación de hoy, ¿cómo está planteado? Mira, básicamente la única forma de que funcionen las comunas es que haya organización hacia adentro. Vos imaginate un organismo de gobierno donde uno entra y no sabe qué rol tiene cada una de las personas que está. Es imposible funcionar así. Se viene funcionando por la vía de los hechos, pero eso obviamente genera conflictos de cualquier índole. Imagínate que nadie se lo ha nombrado jefe, ni gerente, ni director, ni ninguna figura que se aproxime a eso. Por lo tanto, es un caos. Lo que termina sucediendo es que las comunas no funcionan. Eso permite que las comunas no puedan ejercer sus funciones y obviamente eso favorece a quién, a las empresas, que son las que hacen todas las tareas que deberían hacer las comunas. Es decir, las comunas intervienen sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de espacios públicos. Veredas, podas, pavimento, aceras, etcétera. Lo que hace el gobierno central es centralizar eso y transferírselo a empresas que vienen funcionando hace muchísimos años en la ciudad, que son las que hacen grandes negocios con esas inmensas licitaciones, que son las que concentran el dinero de los impuestos. Obviamente lo que nosotros queremos es que las juntas comunales, que fueron electas ya en el 2009, tengan esa función, y para que de esa forma el Consejo Consultivo, que son todos los vecinos, que pueden participar todos los vecinos del barrio, puedan decidir qué se hace con los impuestos que pagan, a dónde va esa placa, dónde y cómo se ejecuta. Obviamente, acá, atrás de esas facultades que no quiere transferir el jefe de gobierno, lo que se esconde son negocios millonarios con estas empresas. Martín Iommi, comunero de la Comuna 6, estamos charlando con vos y Nene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, más o menos para tener una idea, ¿de cuánto dinero estamos hablando y cuántos funcionarios que cobran sueldo a raíz de esto estamos hablando? Bueno, la Junta Comunal tiene 7 miembros. Cada miembro cobra el 60% de un sueldo de un legislador, salvo el presidente, que cobra un 10% más. En las comunas trabaja distinta cantidad de gente, depende de la comuna y el barrio. En la comuna puntualmente de Caballito trabajan 50 personas. Pero en los distintos barrios trabajan entre 30 como mínimo y 80 como máximo. Ese personal necesita obviamente tener una estructura de funcionamiento. pero en realidad los que hacen el grueso de las tareas son las cuadras que son contratadas por las empresas que a su vez contrata el gobierno. El gobierno, sí, estamos hablando de mucha guita. Y no, ¿qué impacto presupuestario tiene? Bueno, el impacto presupuestario, las comunas deberían tener el 5% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Esto equivale en un presupuesto de 60.000 millones de pesos a 3.000 millones de pesos, si no me falla la matemática. Ese es el monto que deberían manejar las comunas, 3.000 millones de pesos. Bueno, parece que es algo de dinero como para hacer obras buenas. Cuando uno hace esa cuenta, se da cuenta por qué nunca lo transfieren, ¿no? Sí, claro, por eso mis preguntas, ¿no? Porque aparte, bueno, más allá de tener que pagar sueldos, ¿cuánto nos vemos afectado en lo que tiene que ver con la implementación de obras en cada barrio? La comuna... Es lógico, claro, pasa por ahí, porque un gerente gana, no sé, ahí lo que estaban diciendo, que el monto iba a ser 12.000 pesos en mano, pero en realidad la discusión no es cuánto gana un gerente, es cuánto... cuánto sale, le sale al Estado contratar esos servicios, y por otro lado, cuánto le sale al Estado contratarlo a través de una empresa privada y cuánto le saldría al Estado hacerlo por su propia cuenta, que obviamente si funcionaría el Estado de una forma eficaz y eficiente, obviamente los recursos saldrían muchísimo menos. Nosotros en nuestra área, que mi área sería la de veredas y pavimento, podríamos reducir un tercio del presupuesto que se gasta en este momento si tuviéramos el control de eso. Pero bueno, y por otro lado, aseguro que las veredas están hechas bolsa. La de Avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento está destruida, con un cartel de la municipalidad que próximamente nos van a sancionar por infractores, pero es todo un predio baldío que construyeron tirando... no sé, ni cal, porque es todo pedregullo, qué sé yo, que te matás. Sí, sí, porque se destruyen más veredas de las que se reparan. Y el Estado tiene responsabilidad de reparar solo aquellas veredas que son por causa de reparaciones o por el tema de del arbolado público, que bueno, genera ese tipo de cosas. En definitiva, nosotros estamos en esta situación... Nosotros no podemos existir, aunque existimos, ¿no? Porque estamos acá, no podemos existir realmente porque hay una gran intención por parte del gobierno central de concentrar la caja. Es terrible, pero es así, ¿no? Uh-huh. Bueno, Martín Yomi, de Comuna 6, una última pregunta, ya más en lo político, ¿no? Porque vos hablaste del Estado, que es un tema que a mí me preocupa mucho. Evidente, el Estado busca fundamentalmente sostenerse como tal, como un Estado, ¿no? Y evidentemente todo lo que sea descentralización de ese poder del Estado, que es un poder, no sé si como el del Papa, pero se le acerca, va a ser siempre resistido. Desde el punto de vista político, ¿vos cómo ves el funcionamiento futuro de las comunas de la ciudad? Y acá hay una experiencia en la ciudad de Buenos Aires muy fuerte, que fueron las asambleas populares en 2001, y en realidad uno está viendo en todos los barrios que en el 2001, 2002 hubo esa experiencia, pero que ahora, cada vez que hay un problema, la gente se moviliza y se organiza, como sucedió con los inundados en Saavedra, como sucede ahora con los cortes de luz en Caballito, incluso recién en Balvanera un corte de calle por este tipo de cosas. O sea, hay un sector de la sociedad que siempre es minoritario, pero que busca participar y busca ganar de participación, y las comunas realmente son una gran herramienta para eso. Lo que pasa es que existe un problema, como vos decías, de que el poder del Estado no se quiere descentralizar porque hay un montón de intereses atrás de ese poder, y obviamente uno confía o cree, por lo menos, que va a ser posible que todo lo que estamos haciendo en algún momento se concrete. Vamos dando pasos, cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, ya no por nosotros quizás, porque nos queda menos de 2 años, pero quizás para los que sigan, para los que vengan, porque nosotros no estamos peleando por defender nuestro lugar, estamos peleando porque esto funcione, y lo que estamos haciendo es algo que es... nosotros consideramos que estamos acá de paso, así que bueno, esperemos que la participación popular sea la que definitiva logre torcer esta situación en la ciudad. Bueno, Martín Yomi, como siempre, mucho agradecimiento por tu tiempo, por tus ideas, por tus conceptos. Seguiremos estos temas, así que bueno, más tarde o más temprano te volveremos a llamar. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego.

y conseguir las condiciones para que nuestros compañeros que colaboran militantemente con nosotros puedan hacerse cargo de semejante dimensión de trabajo en todo el país, ¿no? Y bueno, y supongo que ustedes estarán tan preocupados como nosotros por una situación que nos está ocurriendo en estos días. Hemos hecho un llamado a la solidaridad nosotros, porque el antiguo local de nuestra organización, que desde diciembre del año 76 hemos alquilado en la esquina de Corrientes y Callao, la renovación de este contrato nos ha puesto en el límite de nuestras posibilidades para sostener esa renovación, que son juntar 30.000 pesos en pocos días, es decir, para estos días tenemos que firmar el contrato. Pero lo más complicado de todo es que las cláusulas nuevas con las cuales se hacen los contratos de todas las personas que alquilamos, pero en este caso nuestra organización, cada vez son más draconianas, más leoninas, más injustas con aquellos que mensualmente tienen que hacer frente a semejante desembolso. En el caso de la Liga, solamente por el primer año vamos a tener que pagar cerca de 8.000 pesos mensuales. Imaginen eso para una familia que a lo mejor no son 8, pero son 4, y que tiene que sostener a 2 niños, para hablar de una familia tipo. Entonces, realmente nos vimos nuevamente en la necesidad de recurrir a ustedes y a muchos para poder hacer frente a semejante compromiso. Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, su secretario general es José Schulman, también un habitué de Sueños Posibles. ¿Cómo podríamos nosotros, los oyentes y todos aquellos interesados a través de todas las repeticiones que desde la retaguardia generamos de este programa, colaborar con la Liga en esta situación? Bueno, como solemos decir entre nosotros, todo suma, así que desde 10 pesos hasta lo que se pueda, es una colaboración importante para juntar esta suma que para nosotros es muy, muy dura, porque no estaba para nada prevista en la posibilidad o en ese sueño de presupuesto que tenemos, con que todos planificamos nuestras vidas. Yo les voy a pedir disculpas, pero como acabo de llegar de una reunión, no tengo en este momento los datos de la cuenta de la Liga donde se puede enviar una transferencia, un depósito. Bueno, no importa. Pero me comprometo a enviárselos, claro, para que ustedes puedan retransmitírselo a toda la audiencia. Pero sí, esta sí, es sí, una ya forma concreta. O acercarse al local de la Liga, de 16 a 20 horas, de lunes a viernes. Está en Avenida Corrientes, 1785, segundo piso, y ahí los recibiremos como compañeros que son y lo resolveremos. De todas maneras, una cosa que me importa a mí y a la militancia en general, la decisión de la Liga Argentina es mantener ese local, porque una cosa importante que hay que decir es que en ese local no solamente funciona la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sino que además la Liga ha recibido, recibe y recibirá un montón de organizaciones que por distintas, sí, cuestiones, y que realmente si algo es la Liga es una entidad absolutamente hospitalaria, ¿no? Generosa, además, porque muchas de esas organizaciones no tienen grandes aportes económicos para trabajar ahí. Y defensora de todos los presos políticos y banderías, sobre todo. Así es, efectivamente. En el local de la Liga funcionan distintas organizaciones que tienen que ver con la situación de presos políticos, ya sea en la Argentina, que como ustedes saben, tenemos a los compañeros Esteche y Lescano detenidos en la cárcel de Ezeiza, tenemos a los compañeros peruanos con pedidos de extradición, pero también funcionan, por ejemplo, los familiares de los presos de las cárceles federales. Aquellos que, hacinados en las cárceles federales de nuestro país por distintos hechos, sobre todo pequeños, de delitos, viven situaciones de encarcelamiento totalmente injustas y en cárceles que que deberían ser para la resocialización, dice la Constitución, y en realidad son depósitos de personas, de seres humanos. Bueno, Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, te mandamos un fuerte abrazo, buscamos realmente toda la ayuda posible, vamos a difundir apenas me manden la información concreta a través del blog, del programa de radio, de la misma Retaguardia, para que todos aquellos compañeras y compañeras que quieran colaborar con una institución que es la primera organización defensora de los derechos humanos de la República Argentina, esto conviene no olvidarlo, del año 1937, si mal no recuerdo. Correcto. Gracias, algo de memoria me queda. Bueno, y que yo he tenido el privilegio de estar con ustedes muy cerca mucho tiempo, sigo cerca, sí, quizás eso. No puedo físicamente acercarme, lo haré prontamente, y creo que bueno, es muy bueno para todos que la Liga siga como hasta ahora, ¿no? Independiente de toda forma del Estado, de cualquier gobierno, y solamente fiel a sus propios principios. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes por estos minutos. Hasta pronto. Hasta pronto. Sueños posibles 690@gmail.com. El lunes pasado, Irene Antinori y quien les habla, Alfredo Grande, no pudieron estar en el programa. Quisimos estar, pero no pudimos. Un gran amigo nuestro, un entrañable compañero, estaba muy enfermo, realmente muy enfermo, y decidimos acompañarlo a él, a su familia y a otros amigos en una clínica de la Capital Federal. Llamamos a Fernando Tevele, que se hizo cargo del programa, junto con Braulio, y realmente para nosotros fue difícil la decisión, pero realmente queríamos estar junto a este gran amigo. Este gran amigo que se llama Sergio Echeverri, que fue compañero de muchas situaciones, fue sonidista en mis unipersonales, colaboró mucho con la cooperativa Ático, era guitarrista, músico, una persona realmente que transmitía mucha vida, paradójicamente murió muy joven, 49 años, acá me corrigí Irene. En el recuerdo de Sergio Echeverri y como finalización de los sueños posibles de hoy, voy a leer algo que puse en su momento. Perdóname, querido Alberto Cortés, pero cuando un amigo se va, no deja un espacio vacío. Hay recuerdos muy profundos que nos dejan siempre unidos. Un amigo nunca del todo se va, y aunque estemos muy dolidos, lo seguimos encontrando en diferentes caminos. Nuestro cariño eterno para Sergio Echeverri y felices sueños posibles.